Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo ahí en donde quiera que estén? En su cachito de tierra de este puntito azul en medio del universo. Pues yo estoy muy contenta el día de hoy porque ya llegó la hora de leer El infinito en un junco y estoy en un lugar desde el que no había grabado hasta ahora. Fíjense, es una placita que está en la unidad de al lado de mi casa y estoy rodeada de unos ficus gigantes, enormes, son mi árbol favorito. A mi izquierda veo un montón de carros, pero apenas nos llega ese murmullo que suena como al mar, en mi opinión. Y pues está muy tranquilo aquí, hay muy poca gente, así que vamos a poder leer de manera muy agradable El infinito en un junco, vamos, de Irene Vallejo, no sé si ya lo había dicho. Y vamos con el episodio 31 y un nuevo capítulo que se llama El mundo perdido de la oralidad, un tapiz de ecos. La primera palabra de la literatura occidental es cólera, en griego menin. Así empieza el exámetro inicial de la Ilíada, sumergiéndonos de golpe, sin contemplaciones, en el ruido y la furia. Con la ira de Aquiles, se inicia la ruta que nos lleva a los territorios de Eurípides, a Shakespeare, a Conrad, a Faulkner, a Lorca, a Rulfo. Sin embargo, más que un principio, Homero es un final. En realidad, es la punta de un iceberg sumergido casi por completo en el olvido. Cuando escribimos su nombre junto al de los escritores de la literatura universal, estamos mezclando dos universos incomparables. La Ilíada y la Odisea nacieron en otro mundo, distinto del nuestro, en un tiempo anterior a la expansión de la literatura, cuando el lenguaje era efímero, gestos, aire y ecos, una época de aladas palabras, como las llama Homero, palabras que se llevaba el viento, y solo la memoria podía retener. El nombre de Homero está asociado a dos textos épicos que proceden de un periodo en el que tiene poco sentido hablar de autoría. Durante la etapa oral, los poemas se recitaban en público, perpetuando una costumbre heredada de las tribus nómadas, cuando los ancianos recitaban junto al fuego los viejos cuentos de sus ancestros y las hazañas de sus héroes. La poesía estaba socializada, era de todos y no pertenecía a nadie en concreto. Cada poeta podía usar libremente los mitos y cantos de la tradición, retocándolos, desembarazándose de lo que considerase irrelevante, incorporando matices, personajes, aventuras inventadas y también versos que había escuchado a sus colegas de profesión. Detrás de cada relato había toda una galaxia de poetas que no habrían entendido el concepto de derechos de autor. Durante los largos siglos de oralidad, el romancero griego fue cambiando y expandiéndose, estrato a estrato, generación tras generación, sin que los textos alcanzasen nunca una versión cerrada o definitiva. Los poetas analfabetos crearon cientos de poemas que se han perdido para siempre. Algunos de ellos dejaron una sombra de recuerdo en los escritores antiguos, y por sus alusiones, resúmenes y breves fragmentos, conocemos su argumento por encima. Además del ciclo de Troya, hubo al menos otro sobre la ciudad de Tebas, donde nació el desgraciado Edipo. Un canto antiquísimo, anterior a la Ilíada y la Odisea, estaba protagonizado por el guerrero Memnón, nacido en Etiopía. Si las conjeturas sobre su antigüedad son ciertas, significaría, sorprendentemente, que el cantar de gesta más antiguo que conocemos en Europa narraba las hazañas de un héroe negro. En la sociedad oral, los bardos actuaban en las grandes fiestas y en los banquetes de los nobles. Cuando un profesional de las aladas palabras interpretaba su repertorio de narraciones ante un auditorio, por pequeño que fuera, estaba publicando su obra. Si queremos imaginar aquella forma de contar y escuchar historias, que no es todavía literatura porque no conoce las letras ni la escritura, tenemos dos cauces de información. La Ilíada y la Odisea ofrecen pinceladas de la vida, el oficio y también las penurias de los aedos griegos. Además, los antropólogos han estudiado otras culturas en las que la épica oral ha subsistido, conviviendo con la imprenta y las nuevas tecnologías de comunicación hasta tiempos actuales.